aunque el tiempo y la distancia ahoguen mi esperanza. Aquí te espero, bandidos. Aquí estoy como un perro fiel, aquí donde me dejaste, como un soldado en batalla, jamás dará un paso atrás. Si me dieran a elegir luchar y olvidar, seguramente elegiría morir a vivir sin ti. Aunque me digas que ya no me quieres, mi vida te extraño. Te amo.